Bueno, mil gracias por la invitación. Me encanta estar acá, me encanta cada vez que vengo a mi alma mater. Muy interesante todos estos sesiones que están haciendo. Un poco en el orden de la presentación, voy a hablar, ya Roberto nos hizo una descripción bastante interesante de cómo ha evolucionado la pobreza, la desigualdad, y un poco hablo también de informalidad. Yo voy a hablar un poquito también de informalidad, pero básicamente ese va a ser el orden de la presentación. Voy a hablar de programas sociales y trabajo infantil y programas sociales e informalidad. Creo que son dos temas importantes. Vamos a ver la incidencia del trabajo infantil en Colombia, y bueno, las cifras que presentó Roberto son impresionantes. El 80%, dependiendo de la medida que tomemos de informalidad, la informalidad en Colombia es un problema grave. Las más optimistas dicen que el 50% de los trabajadores en Colombia están en el empleo informal y tiene consecuencias graves, que vamos a ver. Y voy a tomar, yo no soy una experta en estos temas laborales, la verdad yo trabajo otros temas, pero así que lo que voy a presentar son trabajos de otros autores. Traté de tomar una experiencia internacional y una experiencia para Colombia de programas y de cómo estos programas afectan estos dos trabajos e informalidad, y voy a terminar con un poco de conclusión. ¿Por qué creo que era importante hablarles de programas sociales y trabajo infantil? Existen muchos estudios en economía y la verdad creo que es relativamente fácil de entender por qué o cuáles pueden ser las consecuencias negativas del trabajo infantil. En primer lugar, está un paper clásico, creo que sí lo hago así, de Emerson y Portero, en donde demuestran que en realidad el trabajo infantil es una trampa para la pobreza. Porque existen muchos canales a través de los cuales el trabajo infantil puede generar pobreza, pero probablemente el más claro es el impacto negativo que tiene en la educación. Niños que trabajan desde tempranas edades, es más probable que se entren en el colegio, y es más probable que, como están dedicando tiempo a trabajar, a esas otras actividades, se van a dedicar menos tiempo a estudiar. Así no se entren del colegio, puede que continúen estudiando, pero claramente la calidad de la educación que van a recibir es mucho menor. En estudios que se están haciendo, obviamente, si ustedes tienen, por ejemplo, la ecuación de Mincer, que mide cuáles son el retorno a un año de educación o cuál es el retorno a la experiencia, se ha encontrado recientemente que si extendemos un poco esta ecuación de Mincer y comparamos el retorno a la educación, un año adicional de educación en general, se cree que aumenta los ingresos entre un 8 y 10%, dependiendo de países desarrollados, en países en vías de desarrollo, este aumento es un poco mayor. Pero ¿qué pasa cuando medimos o miramos el coeficiente que está asociado a la calidad de la educación que están teniendo estas personas, los individuos que están en el mercado laboral? Encontramos que los retornos a la calidad de la educación son incluso mayores que a un año de educación. Por ejemplo, se estima que un incremento en una dirección estándar, de una prueba de conocimiento estandarizada, aumenta los retornos al ingreso laboral entre un 14 y un 40% dependiendo del país, dependiendo de la región, dependiendo de lo que estemos mirando. Entonces la calidad de la educación importa, no solo importa lo que quiero decir, no solo importa la cantidad de educación, sino la calidad de educación es fundamental. Entonces, así los niños no dejen de ir al colegio y terminen sus estudios, la calidad de la educación se puede ver afectada. Y también se han encontrado impactos negativos del trabajo infantil en el tipo de ocupación que tienen estas personas cuando son adultos. Creo que el canal también es la educación. ¿Qué pasa para Colombia? Estas estadísticas de la encuesta de calidad de vida del 2003. Y vemos, por ejemplo, el porcentaje de niños, acá partí la información entre el porcentaje de niños que dejan la escuela, el porcentaje de niños que trabajan y el porcentaje de niños que no estudian ni trabajan, que no hacen ninguna de esas. Y las divido entre 6 y 11 años de edad y 12 y 17 años, básicamente porque en la encuesta de calidad de vida a niños menores de 12 años les pregunta únicamente si trabajan o no trabajan en el hogar. A todos los niños de más de 12 años, la pregunta ya es la que ya se a un adulto en el mercado laboral. Entonces vemos, por ejemplo, acá ustedes ven, mientras que en niños de 6 a 11 años el 4% está desertó el colegio, esta proporción llega al 20% para niños de 12 a 17 años. Y quienes están trabajando entre la edad de 6 y 11 años, el 57.7% de la población, pues de los niños en esa edad, dice, reporta que está trabajando en labores del hogar, y de 12 a 17 años el 8% de los niños trabajan en el mercado laboral, trabajan por salarios. Y no estudian ni trabajan, el 1.82% entre niños entre 6 y 11 años y 12 a 17 años, el 12%. ¿Qué se ha encontrado la evidencia internacional con respecto a este tema del trabajo infantil y programas sociales? Existe este paper de Edmonds y Shadi del 2009 en donde miran cómo un programa social de ayuda para la disminución de pobreza afecta el trabajo infantil. Específicamente miran el impacto del programa del bono de desarrollo humano que se da en Ecuador a los hogares. El programa, si uno mira la historia un poco de este programa, al comienzo no se entregaba de manera rigurosa o con una metodología rigurosa, pero desde el 2003 ya se entrega de manera más estándar, y en unos municipios dados en Ecuador lo que se hizo fue que se entregaba con una lotería. Eso que hace que permitamos hacer evaluaciones de impacto mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la probabilidad podemos tener lo que un grupo control, un grupo de tratamiento aleatorio, porque entonces las personas que estaban en capacidad o cumplían las condiciones para recibir estas ayudas fueron escogidas de manera aleatoria, fueron escogidas con una lotería. Y la lotería daba $15 por mes, lo cual era aproximadamente el 7% del gasto del hogar. ¿Qué pasaba con este programa? El programa le entregaban el dinero a estas familias sin exigirles ningún requisito a cambio. No les exigían, por ejemplo, familias de acción, que les exige ir a los niños a las escuelas o ir a los centros de salud. No les exigían nada a cambio. Pero ¿qué hizo el gobierno ecuatoriano mientras estaba haciendo este programa? Una campaña muy, muy fuerte en donde les decía a las familias y a los hogares la importancia de la educación. ¿Por qué es importante enviar a los niños al colegio? ¿Por qué es importante tenerlos bien nutridos? ¿Por qué es importante llevarlos al médico, al control, a los controles de salud rutinarios a los niños? ¿Y qué encuentran esos autores? Encuentran que el impacto que tuvo este programa en aumento en asistencia escolar fue inmenso, a pesar de que no tenía ningún requisito para hacerlo. Y también encuentran, en el caso del trabajo infantil, encuentran que hay una disminución importante del 40% de los niños que trabajaban por salario en Ecuador, disminuye la probabilidad en un 40% de que estos niños entren al mercado laboral. Y los autores dicen que es importante, un impacto importante, porque uno, no había ningún requisito, y dos, en promedio lo que se ganaban estos niños era $80 por mes. Entonces, y el programa estaba dando únicamente 15. Lo que encuentran obviamente es que el consumo de estas familias disminuyó un poco, pero se logró una disminución importante del trabajo infantil. ¿Qué se ha encontrado para Colombia? En realidad lo único que encontré que se ha hecho con respecto a familias en acción es el estudio de Horacio Tanasio y autores, y claramente utilizan información de la línea base en los municipios iniciales. ¿Y qué encuentran? Que la verdad el impacto de familias en acción en cuanto a trabajo infantil, diría yo, ha sido moderado. ¿Por qué? Lograron disminuir el trabajo en el hogar bajo la participación de niños, entre 10 y 13 puntos porcentuales, pero no tuvo ningún efecto en el trabajo por salario. Aquellos niños y aquellas familias que reportaban que sus hijos trabajaban por un salario, después de recibir el programa, no hubo una disminución de esta incidencia por recibir el programa. Como digo, esta es una evaluación utilizando la primera etapa de familias en acción. Sería interesante, se me ocurre a mí ya una idea de investigación, pues saber qué pasó cuando se expandió al sector, a las ciudades un poco más urbanas. Se me ocurre interesante medir este impacto. Pasando un poco al tema de programas sociales e informalidad, ¿por qué nos importa la informalidad? ¿O por qué nos importaría disminuir estos índices de informalidad en el país? Y básicamente doy tres razones. La informalidad implica una falta de protección para trabajadores y familiares en caso de enfermedad. No están cubiertos por la salud. Ya voy a decir, están cubiertos por salud porque es investigado, pero el cubrimiento es un poco menor. Implica una falta de protección para los trabajadores en la vejez. Toda esta gente que está informal, en realidad probablemente no está teniendo ahorros que les va a permitir sobrevivir dignamente, por decirlo así, durante la vejez. Implica condiciones laborales menos favorables y más riesgosas para los trabajadores. Y acá un poco de cifras para Colombia. Esta es la base de Mondragón, Vélez y Autores. Acá está un poco la evolución de la informalidad en Colombia. Esta línea de acá es el desempleo, cómo va fluctuando, y esta es la informalidad. Y hay distintas formas de medir informalidad, bien sea por aquellos que contribuyen a salud, que está un poco más abajo del 50%, dependiendo de cómo se mide. Otra forma de medir informalidad es de acuerdo al tamaño de la firma y la ocupación de la persona. Esta es una forma, es una proxy, porque en realidad no se tiene la información de las personas. Y la pasa, esta es del 52% más o menos, y termina en el 2006 arriba del 56%. Y la informalidad más alta es aquella que medimos con pensiones. ¿Por qué? Porque es más probable ver a alguien que está cotizando para la salud. Incluso se ve el caso, hay personas que cotizan para la salud, pero simplemente no cotizan para pensiones porque no se dan cuenta de la importancia que tiene cotizar para pensiones. Si uno mira la cantidad de personas que están cotizando pensiones, la verdad, el porcentaje es mucho más bajo, y acá ustedes lo ven, pues la informalidad llega a 60%. O por encima del 60%. Entonces, estos son un poco de la evolución de la informalidad en Colombia. ¿Qué se ha encontrado a nivel internacional de programas que traten de ayudar a disminuir la pobreza? Hay un paper de Gasparini y autores del 2007 que evalúan el programa de jefes de hogar en Argentina. ¿En qué consistía este programa? Bueno, en la crisis de Argentina en el 2000, cuando se cayó el gobierno, tenían 5 presidentes en 2 semanas, el empleo, se hicieron default, la economía argentina cayó en una crisis increíble. Se crearon este programa como de choque, en donde lo que hacía era darle una cantidad de dinero, una suma fija, a todos los jefes de hogar que supieran los empleos. Y la única requisito que tenían era que tuviesen niños en el colegio y que claramente estuvieran desempleados. ¿Y cómo pueden, el gobierno, cómo controlaba si estaban desempleados o no desempleados? Pues es mucho más fácil saber si una persona está empleada o no, si está empleada en un trabajo formal. En un trabajo informal era muy difícil saber si esa persona, este jefe de hogar, estaba o no asociado a un trabajo informal. Entonces, si ustedes se imaginan, claramente, ¿qué incentivo generaría este programa? La informalidad, exactamente. No generaría incentivos para volverse formal, porque si se volvía formal, perdía el seguro, era como un tipo de seguro de desempleo. ¿Y qué encuentran ellos? Encuentran efectivamente que tuvo un estudiantes que encuentran ellos encuentran que hubo un impacto importante en cuanto a la informalidad, aumentó la informalidad en 5 puntos porcentuales entre, lo dividen en dos periodos, entre el 2003 y el 2004, en donde los salarios del sector formal no estaban lo suficientemente altos como para incentivar a estas personas a dejar la informalidad, y entre el 2004 y el 2005 este efecto se pierde. Los autores dicen que ya los salarios del sector formal habían subido bastante, y el incentivo para permanecer en el sector informal había desaparecido, o sea, ganaba más yéndose al sector formal. Y para Colombia, ¿qué tenemos? Tenemos el paper de Camacho y autores del 2010. ¿Qué hacen ellos? Ellos, en un trabajo muy riguroso, analizan el impacto de la reforma de salud de 1993 en la decisión de emplearse en el sector formal o informal, y básicamente se basan con la creación del régimen subsidiado en salud. ¿Qué tenemos con el régimen subsidiado en salud? Se creó el régimen subsidiado y el régimen contributivo. La diferencia es claramente en uno, los padres y los trabajadores tienen que pagar un dinero, en el otro no pagan nada, y el régimen subsidiado cubre a cualquier miembro de la familia y no tienen que pagar. El régimen contributivo solo cubre a el esposo, los hijos y la mamá. Entonces, yo estoy pagando, por ejemplo, yo estoy trabajando en un sector, en un empleo formal, y el régimen, estoy pagando, y el régimen contributivo sí me cubre a mi esposo, a mi hijo y a mi mamá, pero si estuviera en el régimen subsidiado y tuviese hermanos, tíos, etc., estaría cubierto por el régimen subsidiado. Entonces, ¿qué hace este régimen subsidiado? Puede atraer a personas jóvenes que dicen, mire, la verdad es que yo soy una persona joven, sana, no necesito realmente cubrimiento en salud, simplemente no me formalizo si llego a tener una enfermedad, pues me atiendan con el régimen subsidiado. O a grandes familias, ¿por qué? Porque el régimen contributivo cubre a una población específica, a familiares cercanos, el régimen subsidiado no. ¿Qué encuentran los autores? Encuentran que la informalidad aumenta entre 2 y 5 puntos porcentuales, y este aumento es mayor en la informalidad con personas que uno pensaría que en realidad tienen incentivos a permanecer en el régimen subsidiado, es decir, a hogares grandes sin miembros vulnerables, sin miembros que estén ancianos o muy chiquitos, que puedan llegar a necesitar este régimen subsidiado. Al analizar estos cuatro ejemplos sencillos de trabajo infantil e informalidad, tanto a nivel internacional como nacional, ¿qué podemos tener? Sabemos que estos programas sociales, el objetivo es tratar de disminuir la pobreza. Sin embargo, todos tuvieron impactos adicionales. Algunos tuvieron unos impactos positivos, como disminuir el trabajo infantil, pero también tuvieron impactos perversos, como aumentar la informalidad. Entonces, considero que es posible cambiar situaciones de pobreza y posiblemente afectar resultados de largo plazo, tanto de manera positiva como negativa. Cuando uno diseña un programa, y cuando se están diseñando los programas, se tiene que pensar un poco también en las cosas, en los incentivos perversos que se pueden estar creando. Por ejemplo, permanencia máxima, estoy completamente de acuerdo con los dos expositores anteriores. Por ejemplo, deberíamos pensar en algún mecanismo que haga que las personas no estén recibiendo estas ayudas por tiempo indefinido. Esto, como lo mencionamos también en acción, era justamente un programa de choque temporal, y pues ya llevamos mucho tiempo, y quién sabe cuántos están ayudando a estas familias. Debería haber alguna especificación de permanencia máxima. Acompañamiento de campañas de información son importantísimas. El resultado claro, por ejemplo, claro, es el de Ecuador, con toda la batería de propaganda que dio el gobierno. Y por ejemplo, lo que se está discutiendo es hacer que el POS sea el mismo para contributivo y subsidiado. Pensar qué tipo de incentivos perversos puede.